Estamos en Clásicos por Deporte aquí en la FM. Momento de seguir adelante con nuestro programa. ¿Saben qué? Gigi D'Agostino fue uno de los DJs más importantes de final del siglo pasado y hacía la pasión. Y en aquel año, en el 99, Juan Pablo Montoya era campeón de la Fórmula Kart y se celebraba en las calles, entre otras, con esta canción. Vamos ahora en Clásicos por Deporte en la FM a 1995. No Doubt hacía Just a Girl y los San Francisco 49ers eran ganadores del Super Bowl. My eyes, I'm exposed, and it's no big surprise. Don't you think I know exactly where I stand? This world is forcing me to hold your hand. Cause I'm just a girl, but they don't love me. Well, don't let me out of your sight. Oh, I'm just a girl, already at the sea. So don't let me have. Clásicos por Deporte. My baby may not

La extraordinaria Andrea Echeverri y sus Aterciopelados, Aterciopelados, el álbum de mi cabeza del 2000. Los Lakers ganaban con Kobe Bryant la NBA. Viajemos al 97 en la FM en Clásicos por Deporte con Jack Delores, que ganaba la Fórmula 1 mientras Maná sonaba en Latinoamérica con Clavado en un bar. ¡Oye! Oh, FM Clásicos por Deporte.

Love, I'll Be Loving You, Mooney de 2003, House de comienzos de siglos, cuando Bean Curtis ganaba el Abierto Británico de Golf. Para cerrar nuestro programa, porque está listo el Capi, a quien le damos la bienvenida para más clásicos en la FM, en su Capi Hour, viajemos a 1992. Whitney Houston, de la película The Bodyguard, hacía I Will Always Love You. Y en 1992, fíjese usted cómo es la vida, Gabriela Sabatini ganaba el Abierto de Estados Unidos de tenis. Soy Antonio Casale y nos vemos el próximo domingo. Domingo navideño, el 26 de diciembre, con más clásicos por deporte. I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I will always love you, will always love you, you, my darling. Memories, that is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. Regresa en momentos con Capi Hour.

Te amo.